Francisca y Soledad son amigas que son empresarias y están preparando el menú de su nuevo negocio que abrirán pronto. El tipo de comida que servirán en el restaurante es mexicana y quieren tener en su menú un poquito de todos los platillos típicos de México. A continuación, la lista tentativa de lo que planean tener en su menú: bebidas, tepache, michelada, horchata, cebada, champurrado, cucaracha, ponche, chocolate, agua de Xonocoxtle, charanda, margaritas, margarita de tuna, margarita con chile, limonada natural, agua de Jamaica. Platillos: huevos rancheros, huevos con machaca, huevos con chorizo, huevos con chilorio, burros percherones, chimichangas de carne con chile rojo, carne con chile verde, carne con chipotle, cabrito, pollo en escabeche, ceviche de trucha, camarón, combinación, chalupas, campechana, chilaquiles, pechuga de pavo a la brasa, pechuga rellenas, chiles rellenos, calabacitas, bistec ranchero, huevos rancheros, enchiladas de huitlacoche, enchiladas de pechuga de pollo con salsa roja, enchiladas con salsa verde, frutas, verduras, ingredientes, chabacano, pechita, chucata, chiles pasilla, leche, pechuga, guamóchil, cilantro, tomate, cebolla, ajos, chayote, chile pasilla, chile mojillo, chile verde, chile de árbol, chile ancho, chile serrano, chiltepín. Postres: chamoyada, pastel de tres leches, chocoflán, dulce de leche, dulce de guayaba.